4chan ha sido epicentro de innumerables anécdotas. Se podría escribir todo un libro con ellas. Algunas, por solo poner un ejemplo, son el anuncio del hackeo de la cuenta personal de correo en Yahoo de la ex candidata vicepresidencial y ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, un día antes de que la noticia saliera en la prensa. El suicidio de innumerables adolescentes, quienes anunciaron primero su decisión en este sitio. Innumerables vandalismos realizados frente a cámaras en vivo en la ciudad de Nueva York, anunciados con horas de antelación en el mismo foro para que la gente pudiera presenciarlos. El caso de Chip Chan y el caso de Jesse Slaughter y su padre, entre muchos otros. Pero una de las historias más interesantes que ha salido jamás de 4chan y que sin dudas volvió a poner sobre la mesa eso de tener mucho cuidado con internet es el siguiente incidente, que a la fecha no se sabe cuántas víctimas se cobró. El número exacto siempre será un misterio, pero el hecho es tan tenebroso que estoy seguro que a raíz de él, muchos jóvenes voluntariamente se prestaron a fungir de guardias para sus hermanos o hermanas menores a la hora de estar en la red. Cuando lo veas y escuches, sabrás exactamente por qué. Por ahora debes saber que esto fue 100% real y que muchas personas anunciaron haber sido afectadas por esto hasta el punto que se hizo esencial una hospitalización. Empezó así, un post fascinante, atractivo, que por vicisitudes oscuras del destino se hizo popular entre miles y miles y miles de los mensajes por segundo que se crean en este foro de imágenes. En él se anunciaba un simple experimento para hacer cristales. Inclusive, se colocaban fotografías hermosas de estos sólidos homogéneos que no podían ser mejor imagen publicitaria para el post. Cualquiera que lo viera pensaría que sería no solo un adorno hermoso para el cuarto, sino tal vez un regalo espectacular para alguien o algo que simplemente querías hacer y tener. El post daba a entender que eran de fabricación casera y explicaba paso por paso cómo hacerlos. Lo más llamativo de todo era lo simple del experimento. Primero, se requerían de 5 a 8 centavos o cualquier moneda siempre y cuando fuera de cobre. Una jarra de cristal, 2 cucharadas grandes de sal y una cucharada grande de bicarbonato de sodio. Se requería que llenaras 2/3 de la jarra con amoníaco. El post indicaba que este era un químico muy sencillo que podías conseguir en la forma de cualquier producto de limpieza. Solo bastaba leer la etiqueta del reverso de la misma. Decía además que mientras más amoníaco vertieras, más grande sería el cristal que estabas creando. El ingrediente final era blanqueador. Servía el de cualquier marca que encontrases, con el cual debías llenar el resto de la jarra. Cuando ya tuvieras todo el cóctel preparado, debías echar los 7 u 8 centavitos dentro de la mezcla y a continuación, con la ayuda de una pajilla o pitillo, o depende de cómo se llame en tu país, soplar dentro del líquido. El post anunciaba, alegremente, que en 5 o 10 minutos tus cristales estarían listos. Pero lo que le esperaba a las personas que siguieron estas instrucciones fue muy diferente. Engañados con la promesa de un cristal, lo que en realidad estaban creando los incautos que ejecutaron la mezcla era ácido clorhídrico en la forma de gas, una sustancia sumamente venenosa. Se usaba en la Primera Guerra Mundial para matar gente. Tiene la propiedad de quemar y destruir cualquier tejido acuoso o blando. Si el gas cae en tus ojos, corres peligro de quedar ciego. Pero mucho peor aún, si lo aspiras, no solo puede arruinar los tejidos que se hallan dentro de tu nariz, sino quemar químicamente tu garganta y, en el caso más fatal, tus pulmones y órganos internos. Como 4chan es un sitio inmenso y contiene una audiencia conformada no solo por ingenuos, sino también por gente con sentido común y que además sabe de estos temas, no tardó en aparecer un buen samaritano que creara una contestación de alerta, advirtiéndole a la gente que ni se le ocurra hacer semejante mezcla. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Las primeras víctimas habían aparecido. Algunos, afortunadamente, dijeron que habían presentido que algo estaba sumamente mal con el experimento desde antes de la parte en que se les pedía hundir una pajilla en la mezcla y soplar. Este grupo dijo haber sufrido daños relativamente severos en los ojos y la nariz, pero otros, y se asume que estos son los que no alcanzaron siquiera a replicar el resultado de sus experimentos, quedaron por siempre en el anonimato. El escándalo, desde luego, fue mayúsculo. Se crearon innumerables tópicos de ello en varios sitios de internet y se advirtió hasta el hartazgo sobre la farsa de los cristales. Otras personas, los copiones que nunca faltan, intentaron jugar la misma broma en otros sitios, pero desde luego jamás tuvo el impacto de la primera vez. No se sabe hasta qué punto la policía habrá intervenido en este hecho, pero sin dudas, el post original, así como los de copia, están contemplados como delito en cualquier país. Temas así ha habido muchos en 4chan. El problema no es detectar si son maliciosos o buenos. Cualquier persona con sentido común sabe que jamás debe caer en algo así. El problema tampoco, y esto ya es mucho decir, no es que el letal gas clorhídrico sea tan fácil de crear. El problema es y será que siempre hay gente que cae en estos trucos. Siempre hay alguien que lo hace. Una anécdota de internet que vale la pena contar. Si el video te gustó, por favor compártelo con tus amigos y amigas. Dale pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.